FM La Bemba 91.3. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola. Se te cortó otra vez, por favor, ese teléfono. No podés hablar con nadie, viejo. No, otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer un poquito de radio. Ah, estamos en la radio. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. Vamos, empezamos otra vez desde el Corralón de Floresta, para donde corres en La Bemba. Hoy 5 de septiembre del 2013. 5 de septiembre del 2013, ya estamos a un toque sound de la primavera. La primavera está re buena, a pesar de que hoy es un día medio otoñal, pero sabemos que la primavera empieza. ¿Cuántos días faltan? ¿5? ¿Otoñal? Y... ¿Cómo, Sergio? No sé, me querés confundir, 16 días, vamos a dar. Es la estación donde las mujeres empiezan a pensar lo que los hombres ya pensamos durante todo el invierno. Oh. La hermosa prima Vera. Mi prima Vera, yo sí. Tengo una prima que se llama sí. Vera. Me hace acordar la película de Pink Floyd, The Wall. Ah, cuando se abren los... No. Los gladiolos. No, la primavera. Primavera. Hay un tema de Pink Floyd que habla de Vera. Bueno, ¿dónde estamos, señores? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así estamos. Empieza Para Dónde Corres, un programa que no para. Hola, Sebas. Hola, Seba. Hola, buenas tardes para todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Qué tal? ¿Todo bien, muchachos? Sí, acá tratando hemos de organizarnos, vuelto. De darnos cuenta dónde estamos. Estamos en el Corralón de Floresta, como todos los jueves. Exactamente. ¿Cómo le va, señor Corona? Julio. Bien, muchachos, bien. Después voy a armar el quilombo. Bueno, Julio, ¿cómo anda? Bien, bien, esperando la consigna. Muy bien. Bueno. Me parece bárbaro. ¿Tenemos consigna hoy? Tenemos una consigna muy linda, ¿no? Sí, decime. A ver si la se vas. ¿Qué te falta por hacer en tu vida? Está buena esta, ¿eh? Nos podrías ¿qué te faltó hacer en tu vida, no? Sí, como claro, quieras. ¿Qué te falta o qué te faltó? A usted, Dani. Depende de la edad, ¿no? Claro, hay gente que ya no puede hacer más nada. ¿A vos nada. Qué te faltó, digamos? Y a mí me faltó tiempo. Tiempo, bueno. Sí, tiempo, porque podría haber hecho muchas más cosas, pero viste, el tiempo es tirano, es como en la televisión. Si nos querés contar qué te falta o qué te faltó hacer en tu vida, lo podés hacer vía mail a bemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, a bemusradio01, el del logo verde. O a la página de la radio. De la radio. Decime cuál es, por favor. www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos podés mandar tu lo que mensaje, falta. Lo que quieres decirnos. Mándanos saludos, todo. Decinos hola, te estamos escuchando, Sergio. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, mire, yo creo que venía para hacer una pregunta. Sí, dígame. Yo quería decilo. Decilo, Enzo, decilo. Decilo. Que no sé si decirlo, me da vergüenza. Pedazo de boludo. Me lo dijo Franchella. Claro, decilo. ¿Qué me falta hacer en mi vida? ¿Qué me faltaría a mí por hacer en mi vida? Además de peinarte. No, peinarme no me peino más, ya lo decidí. Cortate el pelo, cabezón. Desde octubre del año pasado decidí que no me iba a cortar más ni tocarme más el pelo, así que. Está bien. Vos no te se nota que no te lo tocas no. Igual. No te, vos no te vas a acordar. No, yo voy todas las semanas a la peluquería para mantener yo este corte. Yo paso por la peluquería. Sí, lo saluda al peluquero y te vas. Sí. Bueno, sí, contanos. No me quiere mucho. No. Estás yendo por la rama, no nos estás contando. Sí, perdón. Nada. Decidos. Bueno, ¿qué me faltaría por hacer? Y no, yo quisiera ser músico. ¿Y qué te faltaría para hacerlo? Un par de instrumentos. ¿Pero sabes tocar? Sé tocar. Ah, mira. ¿Qué tocas? De todo. ¿Tocas la flauta? No. Flauta. ¿La guitarra? La guitarra sí. Bueno, y podemos conseguir instrumentos. Llamado a la solidaridad de nuestros oyentes, se necesita con suma urgencia instrumentos de todo tipo y factor. Dadores de guitarra. Dadores de guitarras. Acá para nuestro compañero Sergio. Bueno, sigamos. Sí. A vos, Jonathan, ¿qué Johnny. Te faltó, qué te faltaría? Y a mí unas cosas que me faltaría, por ejemplo, una de ellas, terminar el secundario. Que por X motivo no, nunca lo pude terminar y bueno, tengo la posibilidad ahora de terminarla y bueno, es una de las cosas que me faltaría. Muy bien, y a usted, Julio. A mí lo que me faltó fue viajar, salir acá con sobre todo y bajarme en remerita después de 12 horas en un país lejano, otra cultura. ¿Qué país te gustaría conocer? Estados Unidos, por ejemplo, ir a donde están los hoteles, los mejores hoteles, pasar en esas piezas suntuosas y hermosas. No vamos a preguntar qué haría. Ir a Las Vegas, ¿no? Y dejar a pasar la señorita que me asignen esa noche y echarle 25 al hilo. Es 25 decir, al hilo, 25. Papá. Bueno, está bien, lo de siempre. La 5. Patita así te quedaron. Lo de siempre, 5. Bien, bien, bien. Julio. Julio, agosto, septiembre. Estamos en septiembre y septiembre dice que el día 4 de septiembre fue declarado el Día de la Historieta Argentina en homenaje a la primera publicación de El Eternauta. Historieta de ciencia ficción creada por Héctor Germán Westerhel y el dibujante Francisco Solano López. Fue publicada en 1957 a 1959 en Hora Cero, que era un semanario que había. En 1969 se creó una nueva versión de la historia junto a Alberto Brexia y luego una segunda parte de Eternauta 2 con Solano López Albas. Ambas fueron con tono político más agresivo que la original. Como sabemos, Jorge Westerhel, ¿qué pasó, Dani? Lo desapareció la dictadura militar. Fue desaparecido por el denominado proceso de reorganización nacional. Luego otros autores crearían continuaciones. O sea, es un homenaje al día de la historieta al Eternauta, pero también tenemos hoy un día para olvidar, porque hoy se cumplen 20 años del 5-0 que Colombia le ganó en la cancha de River a Argentina con Goicochea en el arco. Desde esa pérdida no ganamos más títulos. ¿En serio lo dice? Sí. No me dice digas. Que sí, el 5-0 no fue el partido perfecto. No me detengo en eso. Creo que fue solo un resultado. ¿Quién pudo haber dicho eso? ¿Pasarela? Maturana. Maturana nunca más apareció. Igual que este. Ese día amanecí con fiebre, pero jugué igual. ¿Quién dijo eso? Nos tiraban de todo. Fue inolvidable, decía. ¿Quién? Asprila. Asprila. El Tren Valencia jugaba en ese equipo. ¿Qué año? Oscar. Yo no existía, ¿no? Valderrama, en el 93. Ah, sí. Jugaba Oscar Córdoba, que dijo: la victoria nos embriagó y no supimos manejar el éxito. Nos sentíamos los mejores. Mira, solo por un 5-0. Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer en www.labemba.com.ar. Y ahí dejanos tu mensajito. También tenemos un Facebook, ¿no, Sebastián? Sí, tenemos el Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, la notita musical. Sí. Ese, ahí. Mándanos y dejanos un mensajito. Decí, me gusta la página. Me gusta, que hacete amigo. Tenemos un blog también. Sí, decímelo. Sí, habemosradio.blogspot.com.ar. Gracias. Ahí está. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 96. Auspicia también este bloque Baños Sanitarios Fernando. En caso de emergencia, salga cagando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo voy a pasar un avisito también para este 21 de septiembre, día de la primavera, acá en Barrio Copelo, queda acá en Autopista Richeri, entre Miralla y Basualdo. Lugano, ¿no? En Lugano. Va a haber Copelo Murga y rock. Va a haber exhibición de taekwondo. Va a haber bandas de rock, Dulce Veneno. Va a haber también Stuka Racuda, que es una banda de rock. Van a estar las Panteras Negras, que van a hacer exhibiciones de Full Contact. Invitación al Delirio. Y también va a estar la murga Los Amanecidos de Copelo. ¿Cuándo? El 21, ¿no? El 21 de septiembre. ¿Qué día cae 21 de septiembre? Los maté. Pará,

Volvimos desde el Corralón de Floresta. Estamos en la parte de noticias acá en La Bemba. La Bemba, ¿para dónde corres? Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía mail a bemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, a bemusradio01, el del logo verde y la notita musical. O podés entrar a nuestra página de internet en la radio www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos dejás tu mensaje, todo lo que quieras decirnos. Y contestar la consigna, claro, si querés. Si te esperamos, ganas. Te esperamos para compartir con vos esta consigna. Auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Saludos a Alicia que nos está escuchando. Yo le voy a mandar un saludo para Laura que me está mandando toda la mer. Noticias de la tarde. Arranca la cumbre de G20 en Rusia. ¿Qué tenés para contarnos, Sergio? Sí, te tengo que hacer como mi mujer, porque mi mujer me dice, ¿qué me vas a decir, Sergio? Le toqué. Pero pará, ¿cómo? ¿Tu mujer se olvida tu nombre? Por eso, para que no se confunde y después tengamos quilombo. ¿Pero por qué? Pero... Me dice... Fíjate a ver si sacás la perra. Y yo le toqué, sí, Sergio. Sergio, vos. Claro, porque bueno, si no estás vos, me hace otro nombre. Claro, porque la falta de costumbre, ¿vio? Bueno, dice que arranca el G20 en San Petersburgo. Dice que los ejes. Qué lindo lugar, me gusta ese lugar. Yo quiero ir en San Petersburgo. Sí. Bueno, dale. La verdad es. Claro, ¿no? Sí, me fui. Sí. Dice que. Te quedaste pensando en esa hermosa localidad de Rusia. En Petersburgo. No, con lo de Sergio se quedó pensando. Claro, o sea, ¿a quién le estará diciendo ahora que saque el perro? Qué guacho. Dice que los ejes del debate en la cumbre esta que va a ser, que va a estar la presidenta, van a estar varios de los representantes de nuestros países del mundo, va a ser la generación de empleo, la producción y la inversión, y al considerar los únicos elementos que van a sacar adelante la economía global. Señaló que en Grecia el gobierno autorizó a vender alimentos vencidos para abaratar costos. Mirá qué copados que son en Grecia, ¿eh? Y que más de 1 millón de empleados públicos hace casi un año que no cobran, pero van a trabajar por temor a perder el empleo. Mira qué lindo. Es más o menos parecido. Qué lindo. Me gusta porque hay muchos políticos acá que se fijan en Europa y quieren imitar el modelo de Europa. Así vamos a quedar. Un año sin cobrar, imagínate. Sí, imagínate. Se dice que estatua de Colón se queda en Buenos Aires. ¿Qué opinas, Sergio, de esto? La estatua de Colón, esa, viste, la que estaba atrás del... Sí, que nadie sabía que existía esa estatua, hasta que la quisieron mover. La quiso cambiar la señora por la de Juan Azurduy. Claro. Todos se acordaron de que Colón existía, de que les gustaba la estatua. Yo pasé y estaba acostada. Vi que estaba Colón acostado. Ahora se ve que la van a subir de vuelta y se va a quedar en el mismo lugar. Es más, pasé miles de veces por ahí, nunca supe que había una estatua de Colón. Pero no solo vos, nadie sabía. Pero el tema es todo. Los partidos políticos querían sacar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora el gobierno lo saca y ellos votan en contra. Anoche votaron en contra. A ver si se entiende. Durante un montón de tiempo estuvieron diciendo de que era ilegal cobrar el impuesto a las ganancias, que los trabajadores no tenían que pagar impuesto a las ganancias. Ahora que lo sacan, ellos votan en contra de la ley. Sí. Digo. 195 votos a favor, creo, contra 50. La verdad que yo de medidas ando mal porque muchas veces me dijeron. Che, esa estatua está acá en Buenos Aires porque yo no la vi nunca. Sí, dice que la justicia ordenó que el monumento que está en la plaza ubicada detrás de la Casa Rosada no pueda ser trasladado al menos por 3 meses. Ah, bueno. Ya, cada 3 meses lo renovamos. Claro. Es como el carnet de la obra social. Sí. Esa iniciativa ya había recibido un revés en la legislatura que había declarado al monumento como bien integrante de patrimonio cultural de la ciudad. Dicen que murió el chacal de Cleveland. El chacal de Cleveland descansa en paz. Dice que apareció ahorcado en su celda el chacal de Cleveland que estuvo secuestrado. Perdón, esto es muy radio. Parecido. Claro. Sí, no lo vemos, pero. Es él. Es sí, una es radio, él. La gente. Es él. ¿Será tu primo, Dani? Puede ser. Sí, se parece bastante. Con los anteojitos, todo. Pero bueno. Dice: no. Fue hallado muerto en su celda. El condenado a cadena perpetua por el secuestro, cautiverio y violación de tres mujeres en Cleveland, Estados Unidos, fue hallado ayer muerto en su celda. El servicio penitenciario de correccional de Ohio. Ohio. Estoy en Ohio. Ahí donde está Springfield. ¿Por qué está en Ohio? Porque tu mujer te dice otro nombre. Sácame la perra. Uy, no sé cómo va a dar hoy. El cadáver de Castro fue trasladado al centro médico Wexner de la Universidad de Ohio, donde finalmente certificó su muerte a las 22:52. Mira. Hay que ver, ¿no? Sí. Mirá qué bueno esta otra. Siempre traen esta nota de color. Sí. En Estados Unidos, un juez condenó a un hombre a disculparse públicamente portando un cartel en el que se describía a sí mismo como un idiota por llamar continuamente al servicio de emergencias 911 y amenazar de muerte a los oficiales. Acá se intentó hacer eso. Pero había tantos idiotas, idiotas que no alcanzaron los carteles. Se acabaron los carteles. Sí, sí. Bueno, y dice, soy un idiota por llamar al 911 para amenazar con matarlos. Lo siento y no volverá a ocurrir, se puede leer en el cartel. Bien. Muy bien. Bueno, tenemos... ¿Qué más tenemos, Jonah? El chacal de Lomas. Tenemos otra noticia más. Secuestraron en Siria al sobrino del intendente de Río Hondo. ¿Qué hacía el sobrino del intendente de Río Hondo en Siria? Yo estuve escuchando que Siria. Una abuela también fue a buscar a sus dos nietos, sí. Que eran de Siria, nacionalizados sirianos, ¿no? Sí. ¿Siriano se dice? No. No sé, la verdad. Sirios. Sí. Los hijos eran argentinos, ellos pueden salir del país, sí. Pero los nietos no. Porque son sirianos. Exacto, porque son sirianos. y encima no pueden ir a los límites de Egipto, digamos, no, ya no dejan entrar a nadie. Ni salir. Bueno, pero la pregunta es, no, ¿qué hace el sobrino del intendente en Siria? Bueno, pues dice, un sobrino del intendente de las termas de Río Hondo fue secuestrado por el ejército rebelde en Siria, donde está radicado su familia. Ah, ahora entendimos. Miguel Muk dice, contó que ya pagaron un rescate de 100.000 euros. Epa. Pero que aún no tienen noticias de Abdalá Bahil Muk dice. Cabeza del clan en el pueblo de... Bueno. Ah, creí que la traducción del nombre era cabeza del clan. No, pero porque... sí, tiene cabeza del clan. El hecho mantiene en vilo a la familia Muk, dice, en las termas, porque es uno de los sobrinos con quien mantenía un contacto directo con el jefe comunal, viajó en dos oportunidades a Siria, país donde nacieron y se criaron sus padres. No lo devolvieron y querían que una vez que le dieran el dinero se lo canjee por un prisionero de ellos que tenía el gobierno, y el gobierno no aceptó, no tiene trato con los rebeldes. Muy bien, ¿tenemos más noticias? Sí, tenemos una media loca, mirá. Escuchá. Te escucho. Tras sufrir una apoplejía, un anciano británico no experimenta tristeza hasta ahora. Mira. Malcolm Myatt, un británico de 68 años de edad, siempre se siente feliz. La causa es muy simple. Tuvo un derrame cerebral que le afectó el lóbulo frontal, la zona responsable de controlar las emociones. ¿Sabes quién está así? ¿Quién? Nuestro amigo Jorge Corona. Nuestro amigo Jorge Corona. Jorgito, ¿estás ahí? Grande, muchacho, grande. Myatt sufrió una apoplejía en 2004 y desde entonces casi no siente la parte izquierda de su cuerpo. No tiene memoria corta, es decir, se acuerda muy bien de los acontecimientos de hace 20 años. Pero Doris, no puede... Como Doris. ¿Qué dice Doris? Ah, Doris, la de Nemo. La de Nemo, sí. Tiene memoria a corto plazo. Claro. Pero no puede recordar que hacia el día anterior... Deja de seguir. Y no es capaz de sentir tristeza. Casi ya no me doy cuenta de que no siento tristeza. Dice, son otras personas las que me miran de una manera rara. Adoro decir bromas, siempre la adoré. Pero ahora quiero que otra gente también se sienta feliz, confesó el hombre al diario británico The Daily Mail. Bueno, bien. Es terrible, porque dice que el chabón está en un velorio y se manda un chiste negro. Porque no tiene, porque o sea, no y tiene... vos lo ves así con esta cara y está feliz el tipo. Y se te cague de risa está y como lo único Riquelme. Que querés es hundírsela para adentro. Claro. ¿Qué más tenemos para este bloque de noticias? Tenemos, esperan a los jóvenes borrachos. A ¿cómo? La salida de los boliches, esperan para robarles. Ah, mira. Que eso, se jodan por borrachar. Pero no son giles, ¿eh? No. Porque te dicen que los boliches sí o sí lo tienen que poner en las avenidas. Sí. Entonces dice que los ladrones los amenazan con dispararles o apuñalarlos y los chorean porque salen rescabiados del boliche y los chorean todos. Dice, la comunidad de Quilmes Oeste se encuentra sumamente preocupada por los reiterados robos sufridos por clientes de boliches y bares. Fuentes policiales informaron oficialmente que durante el último fin de semana un grupo de desconocidos asaltó a varias personas en las inmediaciones y dentro de un reconocido local bailable ubicado sobre la avenida La Plata, en Quilmes. El Bosque. El Bosque de Quilmes. Bueno, o sea, si manejas, mira lo que dice. No tomes. Y si salís a los boliches, borracho, no tomes. Yo esto no entiendo. Está todo sí. Bien, anda a bailar, ponete en pedo, todo. Dice, todos los fines de semana vienen chicos llorando porque fueron robados cuando se iban del bosque. Y sí. ¿Pero qué te va a llorar? Vas a bailar, te ponen pedo y salís, volvés llorando. Ay, sí, porque viste, le pega el pedo melancólico. ¡Ah! ¡Esa zapatilla! Bien, ¿con qué seguimos? Tenemos más noticias. Tenemos una noticia muy buena. Vitete va por la joya de Cristina. ¿Quién? Es un capo, Vitete. Vitete. ¿Quién es Vitete? El gran ladrón del Banco Río, de acá Suso. Ah, mira. Vitete es este muchacho, un uruguayo. En el, ¿te acordás el Gomón? El Gomón, el robo sí, al Banco lo Río. Lo recibieron Martínez. Como una celebridad en mira. Uruguay. Se fugó por un gomón por abajo de las alcantarillas, salió al río. Sí. O sea, estuvieron no sé cuánto tiempo haciendo lío. En el medio de eso hubo una persona que parece que salía con un tipo. Sí, la mina lo mandó en cana. Lo mandó en cana porque salía sí. Con otra mina. Y ahí cayeron toda la banda. Pero en ese tiempo, un montón de plata. No apareció. No apareció más. Este muchacho fue preso, cumplió casi, su condena. Casi 17 millones, ¿no? Sí, no sé cuánto tiene este pibe, pero tiene un montón de plata. Y ahora ya él vive en Uruguay. Ahora sí. Ya cumplió la condena y se volvió a Uruguay. No, pero, lo echaron de Argentina. Lo que dice el chabón ahora, que va por la joya de Cristina. Ah, bueno. O sea, dice, con toda impunidad, Luis Mario Vitete, el cerebro detrás del llamado robo del siglo, recientemente expulsado del país hacia su Uruguay natal, tuvo el tupé de anunciar que ahora irá por la joya de Cristina Kirchner. También reveló que se encuentra negociando una entrevista con un importante canal argentino. Sí, ya sabemos con cuál, me imagino. Después dice, de decir esto, ¿qué canal lo va a contratar? Voy por el collar de perlas de 14 milímetros. El mira. Autor del robo al Banco Río de Acasuso hace referencia al lujoso collar de perlas de la mandataria, que ya es un clásico en su vestuario, al igual que su Rolex de oro con incrustaciones de diamante, evaluado en más de 220 mil dólares. No, 200 mil dólares. Y bueno, reveló que se encontraba negociando una entrevista con un importante canal por una fuerte suma de dinero. Tenemos festival el sábado acá en el Corralón de Floresta o en el Galpón o acá. En La Bemba. La Bemba. Sí. Sábado 7 de septiembre, Floresta Rock, 17 horas, el Corralón, Gaona y Gualeguaychú. Van a tocar Gualeguaychú. Sí. Sí, bueno, en realidad sin acento, pero a mí me gusta Gualeguaychú. Claro. Van a haber bandas invitadas, Ciudad de Luz, Dos Negras Después, Sin Techo, BBS Rock y Tronadores de Venus. Puedes no colaborar puedes perder, con alimentos, libros y materiales. La entrada es libre y gratuita. Está para venir para sí, dijimos que íbamos a venir, ¿no, Sergio? Ayudando acá a los chicos de La Bemba. Bueno, vamos a estar pasando otro temita, vamos a hacer un poquito de música. ¿Tenías un tema dedicado a alguien vos? No. Yo tengo un temita dedicado a Laura, sí. Que me lo había pedido Tarea Fina a los Redondos. Que creo que viene ahora. Ahora viene Tarea Fina y después vamos a estar leyendo un cuentito. Vamos en esa Tarea Fina. Tarea Fina. en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Las piernas más bonitas. Bueno, volvimos otra vez, estamos desde el Corralón de Floresta haciendo Para Donde Corres. Yo tengo que pasar un avisito todavía, tengo que pasar un aviso de Copelo Murgui Rock, va a ser una exhibición de taekwondo, va a haber bandas de rock, va a haber murga, va a estar la murga, Los Amanecidos de Copelo, Los Amanecidos de Copelo, auspiciado por el Club Social y Deportivo Albarini, Centro Cultural Barrio Copelo y Unión Vecinal Lugano, el día 21 de septiembre, día de la primavera. Ahí vamos a estar Lugano con Abemus. Vamos a ver un poquito de espectáculo, Dani. Vamos, vamos. A ver los chicos. Vamos. Chu, chu, chu, chu, chu. Hola. Bueno, que okay, tenemos lo de Farsantes, viste el. Oh, se dieron un beso. Se dieron un beso Chávez y Vicuña. Sí. ¿Cómo están esos dos? Bueno, sin lugar a dudas. ¿Qué programa más malo, por favor? Sí, te escucho. Sin lugar a dudas. Espera. Bueno. Le voy a comentar a Daniel. Yo lo toqué porque me dice. Sergio. Sergio, tengo que mirar este programa hoy porque. Dale. Claro. Sin lugar a dudas, Farsantes es una de las apuestas más fuertes de El 13. En lo que va del año, el programa es de lo más visto a nivel rating. Mira. En época de vacas flacas para las mediciones, dice. Claro, porque ¿quién va a mirar acá? ¿Qué tenés para comentar? El otro lo comió hacia la boca. Y hay gente que no le cae bien esto, digamos. Que no le gusta dos hombres dándose un beso, por ejemplo. Cada uno tiene su opinión y puede decir lo que quiera y tiene su. Sí, bueno, pero ya estamos en el 2003. Igual yo te digo, está bien, Chávez es un recontractor. Y Vicuña este, también. Y Vicuña después. A Pampita. Después también. De Pampita se viene a un beso a este que debe tener unos bigotes, unos pelos. Hay gusto para todo. Dijo una vez que le puso así la raza al horno. Qué más. Bueno, ¿quiere lograr un busto firme usted, Sebastián? Dale, a ver. Yo tengo acá los consejos. Contame. De la revista. Esperé que le digo qué revista. Buenas Ideas. ¿Sí? No es una cosa mía. Dice usted, la causa fundamental de la pérdida de turgencia precoz de los pechos. O sea, se le van cayendo. Sí. Sí. ¿Han parado? Sí. Es por su postura corporal incorrecta, ¿eh? Para más derecho, ¿cómo? No sé, es incorrecta. No sé cómo se tiene que parar, pero esta es incorrecta. Con la pera para adelante. Claro, usted está. Como la pera. Claro, sí, me acordé de eso. Está muy sedentaria. La vida actual la lleva a estar mal. Y bueno, esto se le hace que le caigan un poco los pechos. ¿Sí? Manejar autos. Mirar mucha televisión, mirar a Vicuña con el otro. No. Todas estas cosas. Yo veo el de el programa de las pelotas. Ah, bueno, todas estas cosas hacen que se le vayan se bajando. Vayan para abajo, mirá. Sí, sí. Así que en consecuencia, tanto para... me olvidé. No, para corregir Sergio. Esta postura tiene que caminar, dice, tiene que caminar con los hombros relajados, abiertos hacia atrás, de manera exagerada. ¿Sí? No naturalmente, bien exagerado. Claro, más o menos. Cuando esté sentada, mantenga la espalda derecha totalmente apoyada en el respaldo de la silla y el cuello recto. Usted escucha un ruido, no de vuelta a la cabeza, recto el cuello. Hacer un ejercicio. Hacer un ejercicio sencillo. Camine con un libro sobre la cabeza. Hágalo alternativamente con toda la planta del pie o con las puntas de los pies. Esto hace que las tetas se le pongan más duras. Mira qué buena. Qué bueno. ¿Sí? Lo dice la revista, no lo digo yo. Una pregunta, aparte, sí. Masajes, ¿no nombra? Nada, masaje. Che. Uy. Dice, piense en las mujeres africanas, tienen esas magníficas posturas erguidas, gracias a que cargan muchas cosas en su cabeza para transportarlas. Así que nada de operaciones, nada de siliconas, camine con un libro en la cabeza, en puntas de pie, no mire al costado, levante la pera y buenas tetas. Mirá vos. Buenas tetas para vos. Todos. Bueno, tenemos sexo en el avión con famosos. Dígame. Acá esto dice, bueno. La mediática panelista y amiga de Humberto Roviralta, así la conocimos, Claudia Segura, pateó el tablero y contó en televisión haber tenido sexo con el bajista de Kiss. Mira. Gene Simmons, sí. Mira vos, qué no bueno. Digamos. Bueno, hay un par de famosas más, digamos, ¿no? Está Luli, está hablando, Luli sí. Fernández. Luli Fernández, mira. ¿Con quién estuvo? Decime. Dice, la dulce Luli pasó un buen momento con el líder de los Stone Mick Jagger en Punta del Este. Mira, yo mirá solo vos. Quería aprender. Mira. ¿Qué quería aprender? No sé. La meta. La Rincón. No, aprendió. Sí. Rincón dice, la morocha habría tenido un encuentro muy cercano con el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y recibió $1,000 por un show privado. Tipo Mónica Lewinsky. Amalia Granata dice que la Rosarina saltó a la fama. Esa con Robbie Williams, ¿no? Luego de una affair con el cantante británico Robin Williams cuando visitó el país. Ella se encargó de que se supiera. Sí. Y esta muchacha Esteves dice, ella jura haber sido elegida por el cantante Luis Miguel en 2010 en su visita a la Argentina. Bueno, muy bien. Un momento, ¿tenemos más información de espectáculos o tenemos la palabra del Barón Jiménez? Me parece que está creo acá. Que está acá, Buenas tardes. Hermanos y hermanas. Hoy es otra reunión de nuestro querido reencuentro espiritual. Pero hoy va a ser distinto, hermano. En honor al maestro Roberto Galán, te decimos, sé que hay muchos hermanos y hermanas que están solos, que necesitan a alguien, están en plena soledad, en tinieblas. Por favor, escribinos un mensaje con tu email y decinos si buscas un chico, una chica para fines serios, hermanos, porque esto es espiritual. Así que escribinos Habemus Radio, ¿cómo es, Sebi? habemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, Habemus Radio 01, el del logo verde y de la notita musical. O lo podés hacer a nuestra página de internet en www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box nos dejás tu mensajito, nos contás todo lo que quieras. Escribinos, hermano, escribimos y encontramos tu pareja. Largamos el email al aire. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Barón Jiménez, por esto. Auspicia este bloque. Papel higiénico Alicia, no te limpia. Te acaricia. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo tenemos al Diego, otra vez. Se estuvo peleando con Mancuso. No, el boliche. ¿Qué pasó con el Diego ahora? Dijo, no lo, sé qué hora era, como las 5 dijo. Lo grabaron en un boliche con un celular diciendo que quería media hora más de boliche. Que lo deje, pues si no lo cerraba. Y traeme una pizza. Si no te lo traigo a Moreno, que Moreno está conmigo y te cierro el boliche a las luchadora. Qué grande, dijo, y traeme una pizza. Después salió gritando, ¡vamos, Boca, carajo! Estaba borrachísimo. Se nos descontroló, se descontroló el gordo. Bueno, no podemos tenerlo controlado. Yo un pedacito chiquitito que tiene que ver con lo que estaba hablando problema antes. Tuyo. Yo siempre chiquitito. Dice... Sergio. Sí. Cruzando el charco, quizás por el baldazo de agua que significa atravesar el río de la Plata, algunos valores cambian y un delincuente cae simpático. El uruguayo Luis Vitete, cerebro del Roblo del siglo, pasó de ser un río a una figura mediática que cobra por las notas. Le van a hacer un libro y una película. El ladrón que confesó que entre sus peleas se encuentran las joyas de entre sus presas. Se encuentra en la joya de Mirta, dijo no estar arrepentido y con impunidad escribió vía Twitter a la presidenta Cristina que irá tras el collar de perlas. Mirá. Hola, Cristina. Sí, yo, Vitete, voy detrás de tu collar de perlas. Yo digo, ¿cómo va a ser si no puede entrar a Argentina? ¿Cómo lo hará? Lo que pasa es que yo no tengo... Tener una caña de pescar con mucha tanza para entrar a Uruguay, qué sé yo. Se debe venir en gomón. Claro. No sé, a mí el Twitter no me abre y no... Mirá, ahí atrás de la pecera está Mariano Clos, mirá. ¿Qué hace Mariano Clos? Ya llegó Mariano Clos. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Tengo una insólita, Dani. Decímela. ¿Querés esta? Dámela. El pintor sonámbulo. El misterio del artista que solo pinta mientras duerme. Lee Hadwin, un pintor británico, crea... Todas las noticias insólitas son de británicos, ¿te diste cuenta? Se dieron cuenta, sí. ¿Por qué no podés comprobarlo si es verdad? ¿Quién se va a ir hasta Inglaterra a preguntarle, negro, es verdad que vos pintás dormido nada más? Por eso son... Bueno, un pintor británico crea obras de arte que compran millonarios, pero solo mientras duerme. Cuando está despierto no recuerda nada y no sabe pintar en absoluto. O sea que el chabón no sabe pintar. No. Se duerme, se despierta, se levanta dormido y... Y te pinta. Y te pinta, yo qué sé. Vení que te pinto la cara. Lo que pasa dice que el chabón se despierta y le agarra tipo como un ataque de fobia, un ataque de pánico. Sí. Y no sabe qué había hecho, qué hizo, y se encuentran con dos o tres pinturas re alucinantes que después se las venden por millones de dólares, todo, pero el chabón no sabe nada, no se acuerda de nada. ¿A ustedes les pasa algo así a la noche? Pobre la mujer, ¿no? De ese hombre. No, ese se debe levantar toda pintada. Yo no voy a contar. Hay cosas casi en la noche que después no se acuerdan. Yo no voy a contar. Nadie quiere contar nada, ¿no? Bueno, listo, sigamos en eso. Saludos a Mónica, si está escuchando, teneme los nenes que estamos atrasados. Sí, seguimos. Tiene una forma de parasomnia, un trastorno que causa que la gente haga cosas raras cuando está dormida. Pero es todo. Nadie le ha podido decir por qué su conciencia y su talento solo saben funcionar por turnos. Bueno. Yo tenía una prima que solo funcionaba por turnos. Sí. vamos esa, dale. Listo, bueno. Quedamos ahí. Bueno. Nos vamos con un temita, Marcos. A la batalla, compañero, con la metralla musical, una vez más. Escuadrón de la muerte, para Melocotro. ¡Vámala! Revente al sheriff y también a los que andaban con él. Revente al sheriff, pero no lo pude matar. La próxima vez. Me andan buscando donde suelo andar. Juego de pandilla en cada barrio que suelo pisar. Ajá. Dicen que quieren torturarme. Pero no. Pero es que yo no lo pude matar. Bueno, pues defensa propia. Yeah. Revente al sheriff. A los que andaban con él. Revente al sheriff, pero no le pude meter el corchazo. ¡Pum! Debajo del brazo. Ese milico Juan siempre me odió. Oye, y odia las plantas que suelo sembrar donde solíamos jugar. Él las pisaba cuando crecían. Get them before. o simplemente las quemaba siempre al pasar. Y también a los que andaban con él. Reventé al sheriff, pero no le pude matar. La próxima vez, mi libertad se llevaron. Que era lo mejor que había en mí. Libertad para mi gente, sí. El balde baja siempre al aljibe. Paciencia. Esa agua un día se va a acabar. Ya verás. Volvimos a la Bemba. Estamos bajando un poquito los decibeles. Bueno, recién ya recibimos un... ¿Qué pasó? Sergio, volvé. Recién recibimos un mensaje de La Rioja. Sí. Bueno, recién recibimos un mensaje de Ailén. Le mando un besito a Ailén, que quiere un tema de Violeta. No, tenemos Violeta porque se nos destinió, nos quedó Celeste Carballo. ¿Es lo mismo? Todo destinido, Ailú. Claro. Lo lamentamos. Claro. Vamos a hacer un poquitito de deportes y después le vamos a entregar el programa ya. La redonda va a para los vos. Muchachos de... Vamos. Para todo un palo. Para todo un palo, no. Para dónde corres es uno. Y todo un palo. Vos también tenés un problema en la cabeza. Hay gente que... Yo te dije, te pedí que cierres. Yo también te lo pedí. Mira, vino que cierres acá. Mariano Clos. Que cierres con llave. Sí. Sí, entró Mariano Clos. Es que no sé, está inquieto. ¿Por qué? No sé. Es de otro lugar. Hola, sí, Mariano. ¿Cómo le va, Mariano? Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Para dónde corres? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Julio? Muy, muy buena, Sergio. Sebastián, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo le va? Lumen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vino porque... Me habían dicho, llegué unos minutitos antes. Muy bien. Para hacer un palo. Programa que en breve estarán escuchando, amigos míos. Muy bien. Es un muy buen momento. Hablemos de deportes. Desde ya, en esta mesa tan linda. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Te estoy gritando muy fuerte? No, está bien. Muy amable, gracias. Bueno, y bien, amigos, tenemos fútbol. Tenemos. Arranque. A empadronarse para ser socio. Te tenés que empadronar para ser socio en la AFA. Sí, lo que pasa es que el Papa también se tiene que venir a empadronar. Tiene que venir el Vaticano para empadronarse. No va a venir a ver a Salón. Viene uno y se lo empadrona. ¿Qué te crees? Va a venir. Sí, no sonó nada bien eso que dijiste, nene, que se lo viene uno y se lo empadrona. Te lo digo para que veas, viste, después cuando escuchás los programas y vos y todo eso. No es un muy buen momento para que se lo empadronen. Está bien, perdón. Bueno. Perdón su santidad. Su eminencia. Claro. Bueno, hoy tenemos un partido por la Sudamericana. Hoy juega River San Lorenzo a las 8. A las 20 horas el ciclón, sí. Bueno, muy bien, esperemos que salgan bien, aunque van perdiendo igual. Van 1-0. Pero lo pueden remontar, ¿no? ¿O no, Julio? ¿Vos qué decís? Con su voz de experiencia. Sí, hoy ganamos. Bueno, está bien. Pasarela, escuchá lo que dijo Pasarela. Ojalá que Boca descienda. ¿Qué decís, Jonah, de eso? Puede ser, queda todo en Bianchi. Hay mucha gente que está... Igual el vicepresidente dijo que Boca es un club serio y es la verdad. Descienden los que tienen miedo. Yo no diría lo mismo. No sé. Me gusta que arruguen. Ahora hay un clásico el sábado, el lunes que viene. Sí, Huracán Independiente, dos grandes caídos en desgracia. Se unen en... Dos grandes caídos en guerra. Dos grandes equipos que han compartido un técnico campeón. No te quieres, nene, seguí adelante. No, es que es un muy buen papito igual. Me estoy poniendo mal. Yo estoy peor, tengo una polera. Y me estoy volviendo loco. Este estudio tiene 17, 18 personas acá adentro. Gracias a Dios tengo este mi bronceado. Vengo del Caribe hace unos minutos nomás. Teníamos al Turco Mohamed, salimos campeones de la Sudamericana. Y nada, y ahora estamos jugando juntos en la B. Toma, Dani, te doy un pañuelito para que te seque las lágrimas. Gracias, Jonathan. Che, el Turco no puede dirigir un tiempo en cada banco. Me parece que sí. Va a estar bueno. Sería muy buena esa idea, ¿eh? me gusta. Sí, sí. Bueno, debuta Isquia en Racing contra Lanús. Sí, perdiendo, seguro. Sí. En Boca, bueno, vos tomás de Racing, los matás, pobrecito, bueno. Estás re caliente, bueno, es así. Esperá, vamos a hablar de Independiente. Trabaja con un psicólogo para jugarle al Lobo. Así dice. Es el mismo psicólogo que trabajó con el equipo de River. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, mismo. Espero que le resulte bien. Le dicen Nico. ¿Le dicen Nico por qué? Es un amigo que tenemos, ¿no? Bigotito, tiene bigotito, sí. Tiene bigotito. Bigotito y un cosito acá en la perita. Una mosca. Una mosca. Bien. Saludos a Nico, que no nos está escuchando, seguro. Pero no importa, nosotros le mandamos saludos. También, bueno, lo cambian a Orión por Trípodi contra el partido Boca Olimpo. Sí. Yo había escuchado que estaban haciendo unas plateas VIP, estaban como 2 lucas las entradas. No sé. Sí, lo vi ayer. Jonathan tiene información de la B Metropolitana de su querido Los Andes. ¿Qué tenés para contarnos de Los Andes? Rositas. Y nada, que por este momento... Si no tenés nada, seguimos adelante con... No, dale, por favor. Que en este momento el Club Atlético Los Andes está pasando... ¿Seguridad? Un momento muy complicado, en las cuales hay muchas peleas entre los jugadores y el técnico está a punto de renunciar por los conflictos que hay entre los jugadores. Bueno, esperemos que se solucione este conflicto. ¿Qué más tenemos de deporte? Que nos están comiendo los albatros. La selección juega el martes, vuelve Messi contra Paraguay. Tengo la formación acá. Bueno, después te la doy, está bien. El jueves que viene la damos después que jueguen para no equivocarnos hoy. Exacto. No, pero si el jueves ya va a pasar. Si querés te la digo. A ver, dale. Romero Guanduja en el banco. Campagnaro, Colochini, Zabaleta, Basanta, Biglia, Gago, Di María y adelante va a estar Agüero, Messi. ¡El Agüero! Y Palacio. ¿Quién es Basanta? Suplentes. Basanta. Balanta. Balanta. No, Balanta es el negro de River, ¿no? ¿Qué colombiano, ¿qué ponemos? Colombiano. No me traje los. No lo conozco. ¿Quién es Basanta? Basanta, ¿no? Pero pone al Rolfi Montenegro. Bueno, vámonos. Y el fin de semana tenemos la decisión de dónde se van a hacer los Juegos Olímpicos del 2020, sí. Bueno. Queda entre el sábado y... Y el domingo se decide el juego que entra. Entra un país squash, nuevo. Squash, béisbol o softball. Y el otro era lucha. Polo. No, lucha. Lucha libre, Titanes en el ring. Yes. Saludos a Martín Cadaragén si nos estuviera escuchando. Lucha greco-romana. Bueno, tenés un cuento que... Saludos de Ultratumba. Claro. Muchachos, chau, hasta luego, me voy al baño. Chau, Mariana. Bueno, vamos con un cuentito. Y con eso nos despedimos hasta el jueves que viene en esto que hicimos llamar ¿Para dónde corres? Corona, ¿quiere decir algo antes de irnos? Pero cómo no, eso me hace acordar, vio que había 2 mamados que van al zoológico y van a la jaula del león. El león estaba ahí todo peludo y les hace... Y uno sale corriendo y el otro dice, esperá, boludo, quédate a ver la película. Agarren los chistes, por favor. Había un gay que va lo visita a un amigo, ¿no? Y el amigo pasa y ve la cama y ve un excremento en la cama. Y le dice, ¿qué hace este excremento acá? Y dice, no me hablé, anoche me fui en seco. Muy bien. Vamos, Corona, carajo. Bueno, nos estamos despidiendo con este hermoso cuento. Será hasta el jueves que viene. No se olviden de escuchar a Todo un Palo. A continuación. Radio La Bemba. Bueno, vamos a hablar de un cuento que dice... Se llama Error en el Libro Celeste. Dice, Mohamed y Bobby, de 10 y 12 años de edad, se encontraron casualmente ante las puertas del cielo. Bobby podía haber llegado antes, pero se detuvo aquí y allá durante un tiempo imposible de estimar, ya que esa medida había dejado de existir, para contemplar los colores y escuchar la sinfonía del universo. Los dos chicos no se conocían, pero simpatizaron de inmediato y se pusieron a jugar. Cuando terminaron de hacerlo, caminaron en dirección a una de sus puertas, muy pequeña y baja, sobre la que había una inscripción en letra gótica que decía «Solamente niños». Estaba cerrada y no se veía a nadie más junto a ella. Por unos instantes se miraron sin saber qué hacer. A una considerable distancia había una puerta muy grande. Frente a ella, mucha gente hacía cola para entrar. Se hallaban demasiado lejos como para distinguir los semblantes, pero los chicos creyeron reconocer algunas figuras familiares, sobre todo en las que después de haber entrado, salían por una puerta contigua con los rostros cabizbajos y arrastrando los pies. Después de sacudir lo más fuerte que pudieron la aldaba de hierro, se quedaban esperando con cierta impaciencia, porque la noche estaba por caer. Al cabo de un rato se oyó un ruido de llaves que se entrechocaban y de cerrojos herrumbrados que gruñían. La puerta se abrió trabajosamente, dejando paso a un anciano alto, de larga barba, vestido con una túnica que tuvo que agacharse para salir. Tenía entre sus manos un luminoso manojo de llaves. Al verlos hizo un gesto de asombro y volvió a entrar, para reaparecer un momento después con un libro que se puso a leer atentamente. Bobby era un niño alegre y entusiasta, hasta que un tiempo antes vivía en un rascacielos en Nueva York. Su padre era un exitoso ejecutivo y su madre trabajaba como secretaria en una empresa de gran renombre. Era hijo único y sus padres y abuelos lo mimaban. Asistía a la escuela y en el tiempo libre practicaba deportes y jugaba con la computadora. Sus preferidos eran los jueguitos de guerra, aunque también le gustaban otras cosas, como ese juego en los que el héroe era un médico que curaba a la gente en un lugar inhóspito. Tenía grandes planes que pensaba realizar cuando llegara grande. Cierto día que estaba en casa oyó un gran estruendo. El edificio comenzó a temblar y los muebles y adornos que colgaban de las paredes parecieron cobrar vida y se movieron enloquecidos. Al mismo tiempo sintió un fuerte dolor en la cabeza. Escuchó los gritos de su abuela, seguidos pocos por el ulular de las ambulancias. Luego los médicos, el sanatorio, las radiografías y los pinchazos en el brazo se agolpaban en sus recuerdos. Ahora no le dolía nada y sentía una gran paz. Estaba feliz jugando con Mohamed. Mohamed era huérfano y había nacido en una ciudad de Irak, si podía llamarse ciudad a las pocas casas que había quedado en pie. Hasta ayer nomás era un chico flacucho, desnutrido, que acusaba de tener 2 o 3 años menos de lo que en realidad tenía. Durante la época de verano, dormía en la intemperie bajo las estrellas, y en el invierno largo y cruel, lo hacía amontonado junto a los numerosos hermanos apretujándose unos a otros en busca de calor. Le hubiera gustado asistir a la escuela, pero todavía no lo había hecho, pues no había ninguna cerca que estuviera en funcionamiento. Y además, porque en sus mayores decían que manejar un fusil era mucho más importante que leer, que aprender a leer y a escribir. Sus pocos juguetes eran una ametralladora vieja y rota y un puñal fabricado con un palo. Con los otros chicos jugaban a matar y a morir, lo hacían con naturalidad, ya que desde que nacieron estaban familiarizados con la muerte. Al estallar la guerra, con la despreocupación y la inconsciencia de la infancia, que como muchos de sus coterrenos se le acabaría intempranamente, encontró un nuevo motivo para jugar. Su entretenimiento preferido era pasarse las horas entrando y saliendo de las trincheras. Es verdad que a veces el hambre le atenazaba el estómago y que algunas veces el ruido de las bombas no lo dejaba dormir, pero salvo eso, no conociendo ni esperando otra cosa, era casi feliz. Solo un mendrugo de pan y los juegos le bastaba para llenar el presente. El futuro nunca se lo imaginó más allá del día siguiente, jamás pensó en el porvenir, ese tiempo lejano e incierto que quizás no llegaría a conocer, y si alguna vez soñaba con algo, era con tener de tanto en tanto una ración de comida un poco más abundante que la habitual. San Pedro buscó con el dedo con expresión preocupada los nombres de los chicos en la lista que tenían el gran libro. Finalmente los encontró, pero no donde esperaba hacerlo, sino muchas páginas más adelante. Moviendo la cabeza y seguramente pensando que iba a tener que despedir al ángel encargado del listado, hizo unas anotaciones y lo dejó entrar. Luego desapareció, dejando el libro arriba de una nube al lado de la puerta de entrada. Bobby, que era curioso y que además sabía leer, lo abrió. Vio su nombre escrito en él junto a una fecha, septiembre del 2065. En la misma línea una referencia, Premio Nobel de Medicina. Buscó a Mohamed en la lista y lo encontró en una fecha anterior a la suya. Al lado leyó, famoso escritor pacifista, autor del libro La Paz es Posible, que fue traducido a varios idiomas. Al lado de cada nombre, con la inconfundible caligrafía de San Pedro, decía, modificar la fecha, poner año 2013, tachar las referencias. Este cuento que acaba de leer Sergio es para que tomemos conciencia que las guerras no, no sirven, que no se puede combatir con una guerra, una estupidez, y que en una guerra muere mucha gente. Y muchos chicos. Muchos chicos, y que podemos pensar siempre en la paz. Decía 2003, Sergio, igual a lo último. Está como dedicado al presidente de Nueva York. De Estados Unidos, premio, ¿no?, Nobel de la Paz. A ver si se acuerda que él es premio Nobel de la Paz. Obama, ¿sí? ¿No? Nos vamos. Chao, muchas gracias por escucharnos. Quédense chau. Con Todo un Palo. Todo un Palo, dejamos ahí arriba, bien arriba, ¿eh? Chau, chau, chau. Chau. La Bemba. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.